Miércoles 15 de agosto, de acuerdo con el designio de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 6 al 8. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 6 al 8. ¿Qué dice Pablo acerca de la inmoralidad sexual? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Un hombre que ha estado activo sexualmente fuera del matrimonio le dijo a un pastor: como joven, aprendí a mirar el sexo y el amor como una y la misma cosa. Sin embargo, cuando me casé, descubrí que el sexo premarital daña no solo tu cuerpo, contraje una enfermedad venérea, sino también tu mente. Aunque ahora mi esposa y yo somos cristianos, hemos tenido luchas con las conductas mental y emocional que llevé a mi matrimonio desde el pasado. Las restricciones bíblicas no están allí porque Dios quiere impedirnos que gocemos. Más bien, nos protegen del daño físico y emocional que ocurre como resultado de la inmoralidad sexual. Nos limitamos sexualmente porque nos interesamos por el impacto de nuestra vida sobre la de otros. Cada persona es un alma por la cual Cristo murió. Nadie debe ser sexualmente explotado de ninguna manera. Hacerlo no solo es pecar contra esa persona, sino también pecar contra Dios. Véase en Génesis capítulo 39, verso 9. El sexo no es solo como tratamos a otros, sino como tratamos a Cristo en la persona de otros. Véase también en Mateo capítulo 25, versos 34 al 46. En última instancia, el sexo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Los gentiles que no conocen a Dios viven en pasión de concupiscencia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 5. Ignorar a Dios produce una conducta inmoral. Los que ignoran las enseñanzas bíblicas sobre este tema rechazan no solo esas enseñanzas, sino también el llamado de Dios y aún a Dios mismo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8. Por otro lado, cuando seguimos los designios de Dios, el sexo llega a ser una hermosa ilustración del amor abnegado que Dios derramó sobre nosotros en Cristo. Véase también en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Es un don de Dios, y si se usa de acuerdo con la voluntad de Dios para nosotros, puede revelar la clase de amor que Dios tiene por la humanidad y la clase de intimidad que Él quiere tener con su pueblo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, se nos dice que debemos vivir en santificación. ¿Cómo entiendes lo que esto significa? ¿Está hablando más que solamente de la conducta sexual? Si es así, ¿qué otras cosas podría incluir?